qué puente más largo. No teníamos ganas ni nada de estar en tu compañía nuevamente. Tanto Roxana Rosay al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como a los alaridos, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Con fuerza, a tope de power, arranca el episodio 979 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. En tu emisora favorita, se está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online, que ya sea directo o diferido, pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a su vez a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda o debajo del bar. Es como se llama este tema, último material original publicado y primero en la lengua de Cervantes, por los bombarderos de Gelbierzo, Black Bomber. Que tenemos novedades, entran a grabar tercer disco. Y ellos lo tienen a bien, aquí que os lo contaremos. La barra del bar. La barra del bar. Asalto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Seguimos en esta dinámica que nos acerca cada día más inexorablemente al programa número 1000. En esta dinámica en la que además hemos decidido, por iniciativa de aquí, de la master, fucking master del control técnico Roxa Rosae, ir celebrándolo, no todo en el programa 1000, sino ir celebrándolo ya con antelación y posterioridad. ¿Cómo? Pues mencionando y dedicando cada uno de los programas a los y las más fans de la emisora y también de Pequeño Ternasco. Procuramos que sea una dedicatoria doble, y hoy va a ser doble, pero en lo que es a nivel fan, esta dedicatoria del programa 979 de Pequeño Ternasco está dedicado se va esta dedicatoria hasta Asturias para nuestra amiga Gema Esteban, alias Muti. Que comparte mucho las cosas que se hacen en Asalto Mata Radio Rock, pero sobre todo Pequeño Ternasco. Así que de putísima madre, muchas gracias. Esa Gema poderosa y te queremos a la cucha cada día que puedas. Y si no puedes al directo, pues al podcast, que para eso emitimos de mil maneras. Y si no, a los diferidos. Sea como sea, que tanto Gema como cualquiera de las personas que nos escuchas, o tú misma o tú mismo, la manera que elijáis, directo, diferido, vía podcast, muchas, muchísimas gracias. La otra dedicatoria la vamos a dar un poco más adelante, porque está bien para gente muy querida de nosotros, que además no lo está pasando muy bien en estos instantes. Otra de las cosas con las que estamos celebrando la llegada de este programa número 1000 es ese super concurso Roxa Rosae. Está Carro Gayola y super concurso Pequeño Ternasco. Con el cual te puedes llevar 4 abonos, 4 más 4 plazas de acampada para todo el fin de, y 50 de euros en tickets en barra para el Estaca Rock Fest, que se celebrará en Jodar Jaén el fin de semana del 11 y 12 de julio. Lo de la zona de acampada, dudo que haya un festival que tenga una piscina mejor que el Estaca Rock Fest. Tanto en la publicación en la cual tienes que entrar para participar en el concurso, que nosotros te vamos a dejar enlace, dejamos enlace cada lunes en el artículo en el cual va incluido el podcast correspondiente de Pequeño Ternasco. Ya sabes que esos artículos están disponibles siempre a partir de las 9 de la noche, hora Madrid. En la web de Asalto Mata Radio Rock, entrando en el blog de Ternasqueando, en menú principal, o en las redes, distintas redes sociales. Por debajo del cartel de este concurso, donde se ve la fantástica piscinaca de la zona de la acampada de este Estaca Rock Fest en Jodar Jaén, encontrarás el enlace directo para entrar a esa publicación de Facebook y participar en el concurso siguiendo las instrucciones que ahí se explican. En el momento que hagas eso, se te asignarán varios números, que creo que ahora mismo están en 3, pero puede que te toque alguno más, que deberán coincidir con los tres, las tres últimas cifras del sorteo del 11 del próximo martes 13 de mayo. Así que te animamos a que, entres a esa publicación, que la tienes fijada en la página del Estaca Rock Fest, y también tienes acceso desde la página, anclado en la página de Asalto Mata Radio Rock en Facebook también. Y también en el artículo de hoy, de este episodio 979 de Pequeño Ternasco, y en los artículos con las novedades de Trovador Urbano, que van un par a la semana, en todos vas a encontrar enlace para participar en ese concurso. Lo dicho, 4 abonos más 4 plazas de acampada para todo el fin de, y 50 euros de tickets en barra en este super concurso del Estaca Rock Fest y Pequeño Ternasco, con motivo de esa próxima llegada del episodio número 1000 de este tu programa. Un Estaca Rock Fest, por cierto, que, como te digo, se va a celebrar los días 11 y 12 de julio, que va a contar con bandas como Sociedad Alcohólica, Envidia Cochina, Porretas, Hamlet, Los Porritas. Les acabo de cambiar el nombre. Los Porritas, qué mal suena, También bandas internacionales como Los Infected Rain, Benito Camelas, Fuck Off Family, Agua Bendita, de eso ya le digo yo que vas a ver muy poca, Caos Etílico, La Excavadora, Goma Dan Monster, Loncha Velasco, Cthulhu, Tenso, Blood Hunter y nuestros queridísimos Gayola. En este mismo artículo también vas a encontrar cartel con todas estas bandas que te acabamos de nombrar, y enlace directo para que, si no te toca la entrada en el concurso de Pequeño Ternasco y el Estaca Rock, pues puedas hacerte al menos con tu abono para este pedazo de festival.

Desde aquí mandamos nuestro ánimo no solamente a Mortal Men, sino a todo el colectivo de la chatarrería, obviamente. Y bueno, les ha venido... A ver, un incendio no viene bien jamás, eso está claro, pero especialmente les ha venido mal porque este fin de semana Mortal Men tenían programado un doblete. El concierto del viernes está asegurado, se celebra, porque va a ser en Ávila, en la asociación Más Música de la capital abulense, situada en el polígono industrial Las Hervencias, en la calle Río Esla, número 29. Bueno, allí finalmente estarán Mortal Men con los sevillanos Medictum y otra banda casi con nombre latín que se llaman Terriculum Avium. Este viernes 9 de mayo a partir de las 9 y media de la noche, con un bono ayuda a bandas de 10 euritos con consumición, estarán los Mortal Men en Ávila. A ver, por favor, queremos ese concierto lleno. Bueno, todos los conciertos que den Mortal Men a partir de ahora, lleno, llenísimo, porque hay que reconstruir la chatarrería, ¿eh? Y si no se puede, al menos buscar un emplazamiento alternativo a un lugar que estaba a punto de celebrar su octavo aniversario este año. No solamente se ha jodido que se pueda hacer el concierto que tenía el Mortal Men pensado el día 10, el sábado 10, este fin de semana, sino todos los que tenían programados, que eran muchos porque constantemente programan conciertos o se programan conciertos desde este fantástico lugar pensado y diseñado para la música. Para la música en directo. Bueno, os mantendremos informados a lo largo de la semana de si se va a poder celebrar ese concierto, obviamente con un cambio de lugar, el concierto del día 10 en la chatarrería, me refiero, porque el del viernes en Ávila con Mortal Men, Medictum y Terriculum Avium está garantizada su celebración en el local de la asociación Más Música de Ávila a partir de las 9 y media de la noche. Los Mortal Men, que son capaces de mirar muchos más adelante a pesar del palazo, serio palazo que se llevaron ayer. Los Mortal Men, que son capaces de ir más allá del final. Beyond the End. Mortal Men, fuerza y honor, compañeros. Este episodio 979 de Pequeño Tanasco también está dedicado para vosotros. Vamos a por noticias mucho más alegres y además una de las cosas que más nos gusta hacer, si no es la que va Roxa Roxae. Estreno en exclusiva, Blue Melon Navajo, es un nuevo EP. Además es doble estreno en exclusiva. Ya estrenamos el primer adelanto al nuevo trabajo de los pontevedreses hace unas semanas. Y hoy vamos a estrenar el segundo adelanto, pero es que también estrenamos la portada de lo que será su nuevo EP, Navajo. Si has visto la promo del programa en las redes sociales en el día de hoy, pues habrás visto la portada, pero dentro del artículo la ponemos bien en grande para que la disfrutes y la puedas observar en toda su extensión y buena calidad. Como te digo, Navajo es el nuevo trabajo de los pontevedreses Blue Merrow, un trabajo que saldrá a mitad de este mes y que se va a componer de 5 temas, 2 en estudio y 3 en directo. Yo ahora mismo, tirando de cabecita con esta memoria de mierda que Dios me ha dado, entiendo que creo recordar que el primer tema que estrenamos ya era en estudio. Es titulado Once in a Blue Moon. Y el que vamos a estrenar hoy, titulado Inside the Plot, también es en estudio. Me parece a mí, que luego igual me dicen que me he equivocado. Y luego, aparte, otros 3 cortes más compondrán ese Navajo, nuevo EP, nuevo trabajo discográfico de los pontevedreses Blue Merrow. Un trabajo con el que te podrás hacer estará a la venta en el Bandcamp de la banda. Así que, como te digo, doble estreno en exclusiva, la portada de ese nuevo EP de Navallo, que podrás disfrutar una vez esté publicado el artículo a partir de las 9 de la noche del día de hoy. 9 de la noche, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com, menú principal, buscas noticias rock ternasqueando, ahí entras en el artículo de hoy y lo podrás ver. Perdón, la podrás ver, la portada de ese nuevo trabajo. Y lo que sí que puedes disfrutar ahora mismo en directo live es de este nuevo adelanto en exclusiva que nos ofrece en Blue Marrow, este segundo adelanto, Inside the Plot. We'll be right back. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. It's raining blood. La recontradición. Si escuchas habitualmente el programa en la sección de la recontraversión, concretamente, sabes que hay un tipo en Canadá que es el puto amo de una cosa que se llaman los mashups. Que es mezclar la música de una canción con la voz o con la voz de otra. Básicamente. Y es que este The Year of the Cat del escocés Alan Stewart pedía a gritos que se mezclase con el Come As You Are de los Nirvana. Eso sí, en su versión Unplugged. Take your time, hurry up, short as you're. Uy, uy, uy, uy, uy, amigas y amigos, que me parece que Bill McClintock ya no hace sus mashups tan artesanales como lo hacía. Ese último, Memoria, te digo yo que en la versión Unplugged, Kurt Cobain no lo cantaba así. No, Bill McClintock sigue siendo el puto amo de los mashups, pero está haciendo un poco de trampa con este Memoria, precisamente con la IA, ¿eh? Con la inteligencia artificial, me da a mí la sensación. No lo voy a jurar al 100%, pero lo aseguraría. Que me la juego, que ha metido inteligencia artificial sí o sí. El Memoria ese lo ha retocado segurísimo. Segundo, As a Friend, también. Ese, ese, As a Friend, también lo he retocado. Y este es el Memoria al que me refería. Ahora, lo dicho, ¿eh? Sigue siendo el puto amo a la hora de casar canciones que nadie imaginaríamos que pegaban tan bien juntas. el equipo Pequeño Ternasco. Hola, la, se la vi, cancan, para abrir, y Twitter. Y allí, croissant, soufflé, crêperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Viejas glorias. Pues de Vilma Clinton, que se está adaptando a las nuevas tecnologías. Concretamente a la IA. A uno que vuelve a sus auténticos orígenes. El señor Vincent Damon Fournier. Perhaps you want me much too much. Alicia Cobre. Mr. Alice Cooper, que vuelve con su banda original a sacar un nuevo disco, octavo álbum de estudio, 52 años después. The Original Alice Cooper Group. Como te digo, es lo último que publica el buque insignia de la música de Detroit. Del rock de Detroit, perdón. Un álbum que lleva por título La venganza de Alice Cooper, The Revenge of Alice Cooper. Del cual estamos escuchando el primer sencillo extraído, este Mamba Negra, Black Mamba. You've got nothing to fear. I love to feel your skin. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bien, pues ya llevamos más de media horita de episodio. Oh, bastante más de media horita. Y llega el momento de la sección de secciones. La bizarrada de Pequeño Ternasco, que hoy tiene, pues, cosas de la litricidad. Rox Arrozae, como siempre, nos trae los titulares. Intenta contactar con su abuela por walkie-talkie y acaba hablando con un señor que le ofrecía tortilla. ¡No puedo! ¡Que tengo intolerancia al huevo! ¡Cobarde! Bueno, evidentemente el apagón de justo hace una semana en Españistán y en Portugal, uséase en la península ibérica, sigue arrojando titulares a trote y moche. Como bien recordaréis, quienes vivís en Españistán, las comunicaciones fueron prácticamente imposibles durante el apagón, pero esta circunstancia aguzó el ingenio de los ciudadanos y ciudadanas de Españistán, como es el caso de Alba, que decidió intentar comunicarse con su abuelita mediante walkie-talkie, aunque la cosa no le salió como esperaba. Tal y como se puede ver en el vídeo que tras el corte eléctrico se ha hecho viral en distintos perfiles en redes sociales, esta joven estaba con su amiga intentando contactar con su abuela mediante uno de estos dispositivos. Por otra parte, más antiguo ya que Matusalén, ¿eh? A mí mi padre me regaló uno para mi quinto cumpleaños y tengo 51 ya. Pero claro, estos dispositivos, sobre todo cuando son de juguete, pues lo de las frecuencias lo llevan un poco mal, tiene poco rango de frecuencia y entonces la frecuencia que ella estaba usando interfería con otras personas. Para decirle a la abuela que pulsara el botón para cambiar el canal del walkie-talkie, se oyó a un hombre decir: ¡flechita para arriba! Lo cual provocó las risas de las dos chicas que estaban al otro lado. Esta frecuencia la pilla otra gente que está hablando por la radio. Dale a la flechita para arriba y ponte en el canal número 2, intentó comunicarle Alba a su abuela. Tortilla de patata para todo el mundo es lo siguiente que se escuchó a través del walkie-talkie por no saber la abuela cambiar de canal, pero sí que le apetecía la tortilla porque dijo: ¡venga! Lo cierto es que la joven aseguró que su conversación había intercedido, pone aquí, había interferido con la frecuencia de la policía, pues en comentarios de Instagram aseguró que antes de empezar a grabar el vídeo estaban hablando de cosas de tráfico y tuberías. Sin embargo, múltiples usuarios indicaron que eso no era posible, por lo walkie-talkies comunes usan frecuencias abiertas, libres y analógicas, mientras que las autoridades, fuerzas estatales y tal, utilizan comunicaciones digitales y profesionales. En cualquier caso, estarás de acuerdo conmigo que nunca viene mal una tortilla de patata, aunque solo sea que te la ofrezcan durante un estado de emergencia. Como lo que fue al menos durante unas cuantas horas el apagón de la semana pasada en la península ibérica. Generó un auténtico state of emergency. como el título de esta canción, que suena súper setentera, por cierto, perteneciente a All That Jeep, que es el título desde hace una semana del segundo álbum de estudio de la otra banda de Jeff Waters, el cantante de los veteranísimos thrashers canadienses Annihilator. Bueno, esa otra banda con la que ya lleva dos discos Jeff Waters se llaman American Chaos. Y este setentero State of Emergency es el primer sencillo extraído del mismo American Chaos State of Emergency. Y venga, esa tortillita que circule. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Siguiente titular, este no sale del apagón, pero después del apagón no viene gota bien este titular, ¿eh? 10.000 pasajeros parados 10 horas por robo de cable de cobre en el AVE de Madrid a Sevilla. ¿A Siria? A Sevilla. había entendido a Siria. A Siria o sí. ¡Válgame, Turiti, que esta vez te ha pasado con el robo del cable de cobre! ¡Tú muertos! ¡30 han sido los trenes afectados, con 10.700 viajeros que se han quedado paralizados o han llegado con demora a su lugar de destino por ese robo de cable en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla desde la madrugada de ayer hasta bien entrada la mañana de hoy! Los cortes y robos de cable han afectado a los trenes que enlazan la capital con Andalucía. Se han producido en los términos municipales de Los Llévenes, puntos kilométricos 92.850 y 93.600, y Manzaneque, en los puntos kilométricos 101.400 y 102.200, afectando a las instalaciones de señalización de la línea con retrasos en el servicio. El ministro de Transportes de Afganistán, el queridísimo Óscar Puente, ha explicado que las primeras diligencias apuntan a un sabotaje en la alta velocidad en uno de los días con más tráfico ferroviario, en plena operación retorno por el Puente de Mayo y a las puertas de la Feria de Sevilla, que este año no es de abril, porque va a ser en mayo por la puñetera Semana Santa. Y ha añadido el ministro ha dicho, porque sabe mucho de esto, dice, cuidado, que quien lo haya hecho sabía lo que hacía, ¿eh? Porque te digo una cosa, por ese a robar cobre de la catenaria de la B, hay que saber de electricidad muchísimo, ¿eh? Porque es jugarte el calambrazo definitivo, vamos. Por otra parte, el presidente de la compañía Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ¡ay, Heredia! ¡Este ha sido el que nos ha pasado chivatazo! ¡Ahora encaja todas las piezas del puzzle! Ha anunciado retrasos este lunes una hora de las salidas de los trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Sevilla y Madrid-Toledo en ambos sentidos para facilitar los trabajos de reparación en la madrugada. Vamos, que... aparte de los retrasos acumulados, ellos lo han retrasado una hora más para facilitar la reparación. Cosa que ha sido una decisión acertada porque, como os digo, antes de mediodía ya estaba todo reparado y en marcha. Pero todavía sin saber qué pasó exactamente. Hace una semana, con el apagón peninsular, algo así no deja a Afganistán precisamente en la posición de autodenominarse como un estado poderoso. No somos un power state. Ese es el nombre de la banda que estás escuchando, de quienes te traemos el segundo sencillo en pocas semanas que han publicado. Esto se titula Titans. Titanes, unos auténticos titanes, este debutante trío de Teutón de metal alternativo. Un álbum debut que no tengo ni puta idea cómo se llama, porque por más que he buscado no he encontrado el nombre por ninguna parte, así que intuyo que será homónimo. Y con estos Power State nos vamos a despedir porque no queda tiempo para más. Ya nos tocaremos mañana, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Yo también me despido como manda San Pedro de Calanda, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo o en diferido vía podcast, y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, en el AVE, parado porque han robado el cobre los gitanicos, o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar. ¡A la pala! Mañana más, si os quiere, Agure Monamures. Estos son Power State Titans. Why fight against yourself? Your voice with someone else is feeding you the words and is keeping you down. Sticks and stones can break our bones, but words we say may break our souls. We're caught up in